Las tradiciones de nuestro pueblo son ricas en muchos aspectos, ricas en historia, leyendas y sucesos extraordinarios. La siguiente leyenda data de hace más de un siglo y nos muestra que para una mujer no hay barreras, ni en el amor ni en el tiempo. Cuenta la leyenda que en la ciudad de Córdoba, Veracruz, habitó una mujer de origen ignoto, a quien todos conocían como la mulata. De ella corrían versiones, decían que se trataba de una bruja, hechicera y peligrosa mujer que había hecho un pacto con el diablo. Sin embargo, era verdad que se le consideraba una poderosa hechicera, especialmente en el rubro dedicado a los milagros casi imposibles de hacer acontecer. Quienes acudían a aquella sanaban de enfermedades incurables. Las jóvenes casaderas, que habían sido abandonadas por sus novios, veían que estos regresaban para ponerse definitivamente a sus pies. Quienes perdían su empleo, encontraban uno mejor. Al parecer, la capacidad de la misteriosa mulata de satisfacer a sus clientes en el arte de la hechicería no tenía límites. No obstante, tanto alboroto y rumor atrajo la atención del Santo Oficio de la Inquisición, quien no tardó en abrir un proceso contra la mulata. En él se le acusaba de practicar la magia negra, de invocar a los poderes de las tinieblas y de tener comercio carnal con Satanás. La mulata fue sometida a juicio. La juzgaron y la encontraron culpable de sostener pactos con el maligno, por lo que fue sentenciada a ser quemada con leña verde en frente de los ciudadanos, como ejemplo de lo que no había que hacer. Se fijó una fecha para la aplicación de la pena. La mulata prisionera comenzó a dibujar sobre las paredes. Esa noche, en Córdoba, se vino una fuerte lluvia. Las calles se veían sumergidas en líquido amarronado. De pronto, un fragor se escuchó desde los muros de la cárcel en donde se hallaba la celda de la mulata. Los atónitos habitantes de Córdoba vieron salir de las paredes de la cárcel a la mulata, que huía bajo la tormenta en un barco pequeño y era llevado por la corriente lejos del pueblo. Se corrió la voz de que con sus poderes la mujer había convocado a un navío desde algún lugar del otro mundo. Jamás nadie volvió a ver a la mulata de Córdoba y su ancestral sabiduría brujeril se perdió para siempre.